mucha luz en todos los lugares, por el mundo sin latido. Y déjate llevar, no me importa si te cuento. Arranca los botones donde nunca caía nadie. Perdamos los modales, no pares, dale suave, dale duro y más lento. Suave, más deprisa y más lento. Esto dura lo que dura una story, pero aún así te voy a comer. Que esta noche vas a ser mi Ben & Jerry's. Yo estoy sola y tú no tienes novia. Déjame que te invite a otra copa. Aún no sé cuál es tu nombre. No importa, ya me la dirás y bésame. Dime cosas al oído contra la pared. Dame todo lo que has dicho y verás como poco a poco cierro los ojos. Con poquita luz en todos los lugares, por el mundo sin latido. Y déjate llevar, no me importa si te cuento. Arranca los botones donde no toque ya el día. Perdamos los modales, no pares, dale suave, dale duro y más lento. Suave, más deprisa y más lento. Así con poquita luz en todos los lugares, por el mundo silencio. Y déjate llevar, no me importa si adentro.